Y después de aquel día llegaron otros días, algunos soleados y llenos de esperanza, otros cargados de nubes, recuerdos y melancolía. Y así pasó un largo mes. Amanda y Vicky comenzaron a vivir una nueva etapa de la vida. Ambas parecían el reflejo de una misma imagen invertida. ¿Y cómo te sentís, Vicky? No sé. A veces pienso en Miguel, en cómo estará. También pienso en mis hijos, en lo difícil que es todo para ellos, porque su papá ya no está en la casa. Sobre todo para Andrés. Sí, sí. Muchas de nosotras ya pasamos por eso, pero... ¿Pero a vos qué te pasa? ¿Ah? Decime qué pensás sobre vos. No sé. Me cuesta decirlo. De pronto me siento muy egoísta. Sí. Y también me descubro pensando, ¿qué quiero yo? ¿Qué es lo que me gusta? Es que por primera vez en mi vida nadie decide por mí. Y además me doy cuenta que no soy ninguna inútil, que puedo trabajar. Aunque muchas veces pienso en Miguel, pero ya no quiero vivir nunca más lo de antes. Aquí tiene, don Carlos. Este es el pedido y aquí está la factura. Son 6 fachadas, aquí están, 12 candelabros y los 3 angelitos. Lindos sus trabajos, Vicky. Mire, estaba pensando que el próximo mes hay una feria artesanal y me gustaría tener sus cerámicas para vender. ¿Qué le parece? ¿En serio? Ajá. Ay, yo feliz. Solo me tiene que decir qué es lo que quiere y yo se lo alisto. Bueno, entonces, hablemos de negocios. Sí. Vicky, vas a ver, ahora todo va a ser distinto. Mamá. Todo va a cambiar. Mamá. Miguel. Mamá, le estoy hablando. Ay, sí, Andrés, perdóname. Es que, uy, estos candelabros me van a sacar las canas verdes. ¿Qué me decías? Estuve con papá y me pidió que le dijera que quiere verla y hablar con usted. Está bien, mi amor. Lo voy a pensar. ¿Qué tiene que pensar? Muchas cosas, Andrés. Y así, mientras Vicky se enfrentaba a su nueva soledad, Amanda alejaba los fantasmas y disfrutaba su nueva historia de amor. Vamos, dormilona. Oh. Son las 8. Ya está listo el desayuno. Ya lo sé. Hace rato que estoy despierta. Claro, ajá. Uy, huele riquísimo. Ah, claro. Ya entiendo, abusándose de mí. No, allá lo preparé yo. Ah, sí, bueno, pero yo te ayudé. ¿Con qué esas tenemos? ¡Michael, a ella! No, Mauricio. Ay, ¿sabes que no me gusta que se suba a la cama? ¡Qué cosa, Michael! ¡Michael, ya, abajo! ¡Ay, qué gordo! Ay, ¡basta, Michael! ¡Ay, me va a pegar todas las pulgas! Mauricio, mi amor, ya está. ¿Eh? ¡Ay, Mauricio! ¡Así no! ¡Ay, mira cómo apretaste la pasta de dientes! Ah. No se hace. Mira, es de abajo. ¿Ves? Así, mi amor. Ah, oh, bueno. Ay, la dejaste como un desatornillador. Ah, la falta de costumbre. Ay. En casa nos gusta que quede como un destornillador. Ja, ja. Pero a partir de ahora te prometo que voy a apretar la pasta dental con mucho más cariño. Ay, como te aprieto a vos. Ya, Mauricio. Yo estoy hablando en serio. Yo también. Espérame un momento. Me voy. Esta noche podemos quedarnos en casa. Daniel se queda a dormir donde Alejandra. Bueno, está bien. Mm. Ay, Amanda, Amanda, esos ojos te delatan, muchacha, te brillan que parecen dos reflectores. Y doña Olga, el amor. Usted tenía razón. Mauricio me trae de cabeza. ¿Y vos a él? Pero yo no entiendo las parejas de ahora. Si se quieren tanto, ¿por qué no se casan? Bueno. A mí no me parece eso de que cada uno en su casa. Yo creo que es mejor. Además, todo se dio así y ni siquiera hemos hablado de lo que va a pasar más adelante. Muy mal hecho. Tenés que hablar con él y que te diga qué piensa sobre la relación. A los hombres hay que hablarles claro. Olguita, yo no puedo preguntarle cuáles son sus intenciones. Eso ya no se usa. Sigo pensando en que está mal. Los hombres son muy escurridizos. Agárralo ahora que podés. Ay, ¿cómo se le ocurre? Te lo digo por experiencia. Ahora, ni pegándole con un mazo en la cabeza, pesco un hombre. Así pasó ese largo mes. Y entre recuerdos, risas y esperanzas, Amanda y Vicky también fueron anudando los hilos de su amistad. ¿Y cómo está Andrés después del berrinche de ayer? Como dice él, obstinado. Cada vez que ve a Miguel llega de mal humor. Claro, Miguel le dice que soy yo la que no quiero que él vuelva a la casa y le manda a decir que quiere hablar conmigo. ¿Y qué piensas hacer? Ay, no sé, Amanda, tenemos que hablar. Ay, revuélveme la salsa. Dame. Pero todavía no quiero verlo. Estar en el grupo de autoayuda me hace sentir segura, pero necesito más tiempo. Listo, ya está. Mejor apago la cocina. Me parece bien, Vicky. Te admiro por lo que haces. ¿Admirarme a mí? Sí. Hiciste lo que yo nunca me animé. Pedir ayuda a tiempo. Y estás saliendo adelante. Yo abro. Buenas, ¿se encuentra Vicky? Sí. Adelante. Vicky, es Felipe, el compañero de Miguel. Ah, pase. Pase adelante, tome asiento. Tengo que irme. Nos vemos. Hasta luego. Más tarde paso por la peluquería. Bueno. Felipe, ¿pasa algo? Sí. Vengo porque Miguel está muy mal.